Una vida de rutina. Una vida de rutina para ti, amor. ¡Vuelta! Casi nada. Una vida de rutina, tus estudios y el muchacho que te amó. Pero ansiabas. Conocer las bambalinas y la farsa con su embrujo te envolvió. Y las luces y los trajes y las noches exaltaron la tersura de tu piel. Y hoy juguete de ese mundo de fantoche, ya no hay brillo en tus ojazos color miel. Y pasarás como el aplauso que querías. Te olvidarán como las viejas melodías. Y al comprender que fuiste solo un decorado, pensarás que no has triunfado, que has perdido el corazón. Bueno, la farsa de tu vida acabará.